El espejo siempre decía otra cosa. La visión se tornaba borrosa al forzar el enfoque y él sacudía la cabeza. Paula hacía ya unas horas que había terminado de recoger sus cosas. Tenía que haber otra manera. El reloj marcaba las 8. El sol no le pidió permiso al tiempo para hacer su entrada al horizonte un par de horas antes, y con él despertaron canciones en la ventana, una orquesta de silbidos, trinos y zureos, combinados con el tamborileo de alas que hacían de percusión. Cualquiera diría que comenzaba un día calentito maravilloso de primavera de nubes brillantes y ordenadas. Tenía que haber otra manera. Se habría quedado dormido en algún instante en el que ella se tomaba unos minutos para recomponerse, y en esa espera, con los sonidos blancos de fondo, desconectaba unos segundos del caos mental que le sostenía. Después, ella no volvió a cantar. Otra manera. Atraído como una grieta a la luz, extendió la mano. Su otro yo hizo lo mismo. Las palmas se encontraron. Su otro yo lo agarró del brazo, tiró de él. Olía a vainilla.